gran amor y yo tu eterno enamorado. Sé que habrá dolor, ay, cuando te vayas de mi lado. Tengo que entender que tú te irás, que va a llegar el día y me vas a dejar, porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad. Ay, que seas feliz, feliz, feliz, aunque estés con otro. Que seas feliz, feliz, y yo con el corazón roto. Que seas feliz, feliz, feliz, pero muy feliz, feliz. Ese es mi deseo, es lo que más deseo. Y sé que va a doler, va a doler, cuando te me vea con él. Me va a doler, me va a doler, recuerda tener por la mañana. A llevarte el desayuno a la cama. Y cuando te enamores, le pido a Dios que nunca llores y te consiga un hombre bueno y que se cumpla mi deseo. Y cuando te enamores, le pido a Dios que nunca llores, que te consiga un hombre bueno y que se cumpla mi deseo. Que seas feliz. Es lo que más deseo. Mi gran amor y yo tu eterno enamorado.